noches las que no puedo dormir. Vivo soñando con que vuelvas junto a mí. Las horas vacías, mis días sin luz. Si tú regresas, terminará. Las horas vacías.